Hora Deportiva en Surco, 5 en la tarde. Los deportes al día. Trata de meterse allá ahora, se acaba el partido. Chirrín Chirrán, el campeón de la Liga Superior de Baloncesto, vuelve a ser Ciego de Ávila. Recupera los abeleños, la tiene allí, la se miró, tiró, gol. Movimiento, manos al cinto, aquí viene, bastante peligroso, cerca de la raya para el refén, coge el refén, la pelota pica, está doblando el otro por tercera, viene para la goma, va a notar Ciego de Ávila, Ciego de Ávila es el campeón del béisbol cubano. 20 minutos, lo que es noticia en Ciego de Ávila, el resto de Cuba y el mundo. Los deportes al día. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la información deportiva. Hoy 3 de junio de 2013 y como siempre nuestro equipo de trabajo listo ya para llevarles a ustedes lo más importante acontecido en el mundo deportivo de nuestra provincia, el resto de Cuba y parte de nuestro planeta. Muy buenas tardes, Joaquín Pardo Paz. Buenas tardes, Yori. El saludo para el resto del equipo de trabajo y para todos los amigos que hasta ahora están en sintonía, como siempre, con los deportes al día. Con los titulares comenzamos. Asumen Lechadas rol protagónico en comienzo del Campeonato Provincial de Béisbol. Se preparan yudokas avileños para certamen nacional. Y gana Lenier Domínguez Grand Prix de ajedrez. Campeonato Provincial de Béisbol. Diez equipos en pos del título. Un total de 6 lechadas en 10 partidos hablan a las claras de la superioridad del picheo en el comienzo del Campeonato Provincial de Béisbol Primera Categoría en predios avileños. Para el debutante mentor Mayito Vega, sus tiradores no pudieron hacerlo mejor, prohibiendo a sus rivales majagüenses pisar el home plate durante el doble programa para apuntarse victorias de 2-0, con trabajo combinado del triunfador Osmar Carrero e Ismael González, así como también de 10-0 con Leomil González en el montículo. Otros que barrieron en su debut fueron las selecciones de 1 de enero sobre Florencia con marcadores de 2-1 y 3-0, mientras la representación de Venezuela aprovechó su condición de anfitrión para pasarle el escoba a su similar de Baragua con marcador 3-1 y 6-2. Agrega la información que al terminar en la primera fecha, Ciego de Ávila, 1 de enero y Venezuela marchan con 2-0 al frente de la tabla, escoltados por Chambas, Bolivia, Ciro Redondo y Morón, todos con una victoria y una derrota, y cerrando los combinados de Baragua, Majagua y Florencia, sin victorias en sus dos primeras presentaciones. Para mañana están previstos los partidos Majagua-Chambas, Ciego de Ávila, Bolivia, Baragua-Morón, Venezuela, 1 de enero y Ciro Redondo-Florencia, siempre en casa de los segundos. Ya comenzamos nuestro habitual contacto con los corresponsales diseminados en los distintos territorios de la provincia. Alejandro Alvariño Íñigo, en Ciego de Ávila, nos trae su reporte. Buenas tardes. Un cálido saludo para ti, los amigos oyentes. Los yudokas avileños categoría juvenil siguen un fuerte entrenamiento con vistas al certamen nacional previsto a partir del 6 de julio próximo en Holguín. Entre los favoritos para lograr una medalla figura Juan Carlos Cabrera Almanza, de la división de los 81 kilogramos y capitán del equipo juvenil, quien hace referencia a sus inicios en este deporte y a otros aspectos. Bueno, a través de los pasos de mi papá, que también fue buen judoka aquí en la provincia, y para seguir sus pasos y su ejemplo, también quise incorporarme a este deporte. ¿Algunos de los resultados en los Juegos Escolares Nacionales? Bueno, soy medallista de plata pioneril. Oro el último año con el pioneril. En el 13 y 14 de la liga cogí, no obtuve medalla, pero quedé entre los 8 primeros. En octavo grado, en el 13 y 14 escolar, cogí mi primera medalla de bronce. Y en mi último año volví a quedarme el mismo resultado. ¿Y en este año cómo marcha la preparación? Bueno, este año marcha muy bien la preparación, preparándome para los juveniles. Ya estoy en el clasificatorio para un mundial de cadetes que hay a proximidad de julio y preparándome para la guerra. Juan Carlos Cabrera Almanza, de la división de los 81 kilogramos y capitán del equipo juvenil de judo de Ciego de Ávila, con la realización de Blanca Ponce López, es la información de Alejandro Alvariño Íñigo. Bien, gracias Alvariño. Volvemos a escuchar informaciones en las voces de nuestros corresponsales deportivos. Turno informativo para el venezolano Leslie Hardy Robbins. Buenas tardes Hardy, cuando guste. Buenas tardes Yuri, a los queridos radio oyentes. En el municipio de Venezuela se enfrentaron dos partidos pertenecientes a la serie provincial de béisbol en sus inicios y se efectuó un acto inaugural donde se premiaron los mejores atletas en lo que va de año, así como se entregaron medallas a los colaboradores. El Venezuela ganó los dos partidos con marcador de 3-1 y 6-2 en el primer cotejo. Ambos equipos conectaron 6 imparables y cometieron una pifia por bando. Ganó el partido Lázaro Santana, lo perdió Leozani Santiesteban. Y el mejor bateador del partido fue Jaimel Bravo, que batió de 3-2 con un triple, una impulsada y una anotada. En el segundo cotejo, Venezuela se hizo de 7 indetenibles, jugó perfecta la defensa, sus contrarios 4 incogibles y cometieron nada menos que 5 errores. El partido acosta la victoria de Jaimel Turner García y la derrota para Lester Díaz. Informó para este espacio desde Venezuela Leslie Hardy Robinson. Gracias Leslie. También del deporte, los trabajadores de la ganadería, el deporte de los hombres valientes y las mujeres bonitas de rodeo, nos pone al tanto Ricardo Benítez Fumero. Adelante Fumero. Por la destreza demostrada en la pista, el vaquero Junior Quiñones Álvarez de la provincia de Granma obtuvo el primer lugar en el campeonato centrooriental de coleo y rodeo que tuvo por sede el poblado avileño de Jicotea. Mario Pérez Ramos, presidente de la sociedad de rodeo en Ciego de Ávila, explicó que, a su vez, el equipo de Santispíritus alcanzó el premio colectivo del evento por su desempeño en la monta de toros, derribo de reses a mano y otras modalidades. El directivo precisó que alcanzaron lauros también en la especialidad de coleo Omar Calero González, Andrés Rodríguez Chinea y Luis Santana Pino, todos de Santispíritus, y Jordanqui Esquivel Viamonte de Guaymaro Camagüey. Los ganadores del Campeonato Centrooriental de Coleo y Rodeo efectuado en el poblado avileño de Jicotea enfrentarán a sus colegas de Occidente en un encuentro que se realizará próximamente en la Banera Feria de Rancho Boyeros. Entregan en Jicotea premios del Campeonato Centrooriental de Coleo y Rodeo. En la grabación, Belkis Palmero Rodríguez, informó Ricardo Benítez Fumero. Profesionalidad, inmediatez y dinamismo son el sello que nos identifica. Redacción Deportiva de Radio Surco, siempre pensando en usted. Bueno, sin duda es que la noticia del día en materia deportiva, la victoria del cubano Lenier Domínguez en el Grand Prix de Salónica, Grecia, donde obtuvo nada menos que 6 victorias, una derrota y consiguió 4 tablas. La definición hoy en la última ronda, la oncena ronda, al ganarle nada menos que al hombre que tiene el mejor rating, el mejor elo de los concursantes en este torneo, nada menos que, bueno, un jugador formidable fuera de serie, Vasily Topalov, que tenía o tiene en este momento un 2.797.0, un jugador que ha estado incluso en el selecto club de los 2.800. Lenier le venció claramente con piezas blancas para terminar un torneo realmente formidable para el guinero Lenier Domínguez, al ganar un total de 6 partidas y 5 de ellas jugadores, para que se tenga una idea de la hazaña, 5 de ellas jugadores con promedio L superior a los 2.700. Realmente ha sido una actuación sin precedentes para el ajedrez cubano en los últimos años. Se combinó la victoria de Lenier con el revés de Gata Kanki frente a Caruana. Por lo tanto, Lenier llega a 8 puntos y deja en 7.5 al propio Caruana, que había caído ante Lenier, y Gata Kanki, el hombre que le había ganado a Lenier en la primera ronda, fue la única derrota del cubano Lenier Domínguez. Hoy también consiguieron victorias, además de Caruana frente a Gata Kanski, en Nakamura, que le ganó a Spiller, y Ivanchuk, que hizo la cruz en la última ronda, un torneo para el olvido para el formidable maestro Vasily Ivanchuk, le ganó hoy a Etienne Brancoc, al francés. Dividieron el punto Alexander Grichuk, el ruso, frente a Kansinsanok, y Ruslan Ponomariov, otro ucraniano, frente a Morozevich. Por lo tanto, la tabla quedó de la siguiente manera. Gana el torneo Lenier con 8 puntos, Caruana y Kanki con 7.5. Ganaron 5 partidas, Ponomariov y Grichuk con 6 puntos, Kansinsanok con 5.5, Nakamura con 5, Topalov y Spiller con 4.5, Morozevich y Brancoc con 4, Ivanchuk cerrando el listado con 3.5. Ganó solamente una partida y perdió 6. El torneo le reportó 30 puntos en su coeficiente ELO a Lenier Domínguez. Por lo tanto, en el virtual tiene en este momento 2.757, que constituye récord nacional, nueva marca para América Latina y una actuación, reitero, sin precedentes para el ajedrez cubano en los últimos años. Los mejores en el torneo: Lenier, que suma 30 puntos para su ELO, Gata Kansky, que suma 22, y Caruana, el jugador italiano, que suma 17. Y los peores: Ivanchuk, que resta 20 puntos a su ELO, que andaba por 2.755, Morozevic, que resta 16 a su coeficiente ELO, andaba por 2.760, y el gran maestro Topalo, que resta nada menos que 17 unidades a su ranking ELO, que andaba por 2.793 puntos. Sintonizas los deportes al día. El estelar deportivo de Radio Surco en Ciego de Ávila. Planifique su tiempo, 5:11 minutos. El cubano Orlando Ortega se agenció la presea de plata en la parada de la Liga del Diamante en Eugene, Estados Unidos, y rompió su marca personal en 110 metros con vallas al cruzar la línea de sentencia en 13 segundos y 8 centésimas. De esa manera, el finalista olímpico dejó atrás su cuota de 13.09, conseguida hace un año en el meeting de la isla por el centenario de la IAF, y añadió 2 puntos para exhibir 4 en el ranking del actual circuito. Agrega la información que el triunfador en la prueba fue el jamaicano Hanley Parcher, bronce en Londres 2012, quien impuso récord nacional y de la temporada con 10.05, mientras la tercera plaza quedaba para el norteamericano David Coliver con 13.10. Eugene fue la cuarta cita del presente circuito internacional, que tendrá su exigente momento en la italiana ciudad de Roma el día 6, con 30 premiados olímpicos de 2012 y varios cubanos confirmados. Llegan las emociones con el más universal de los deportes. Campeonato Nacional de Liga. El fútbol cubano ya está en su radio. Y Pinal del Río y Villa Clara, campeón vigente, discutirán la corona del Campeonato Nacional de Fútbol 2013 en partidos señalados los días 5 y 8 venideros. Los pinareños avanzaron a la disputa de la corona tras vencer 3-2 en el Pedro Marrero a La Habana, con tantos de José Ciprián Alonso a los 5 y 38 minutos, así como del juvenil Osvaldo Lemus en el minuto 74, mientras por los capitalinos anotaban Yacer Perdomo en el 53 y Jorge Fariñas en el 84. En el caso de los villaclareños, se impusieron 1-0 a Camagüey con Diana del refuerzo espirituano Ariel Martínez a los 55 desde el punto de penal. El miércoles próximo se inicia el duelo en cancha de Pinal del Río para terminar así con el desafío de vuelta el sábado en Zulueta. Nuestro comentario. Estupefacto quedé al escuchar a Víctor Mesa públicamente responder al comentarista deportivo de Radio Santi Espíritus, Oscar Castañeda, que eso es una pregunta falsa, durante la conferencia de prensa televisada por Tele Rebelde para toda Cuba y el mundo, al dejar los gallos al campo a matanzas en el segundo partido del playoff de la pelota cubana. Era como un cuento de hada, algo que no quería creer. Una vez más, Víctor enseñó su retórica y su prepotencia de hombre intocable al cuestionar la pregunta de ¿no crees que fue muy pronto extraer del box a tu cerrador estrella Félix Fuentes y traer a Ciro Silvino, un refuerzo que en la historia de los playoffs tiene con Granma solo 3 triunfos y 17 derrotas? La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante, es estudio, examen y consejo, sentenció nuestro héroe nacional José Martí. Para eso son las conferencias de prensa, para darles respuestas a los periodistas deportivos sobre diversos criterios e inquietudes. La misión de un director es trazar tácticas de juego que se pueden desvanecer o no cumplirse como le sucedió, mientras la tarea del periodista es llegar a la causa del problema. ¿Quién se cree Víctor Mesa para maltratar y cuestionar a un comentarista deportivo y a la prensa espirituana y nacional? ¿Hasta cuándo le vamos a permitir al showman, como él mismo se autotituló, que hace y deshace en el béisbol cubano? Los méritos deportivos que escribió durante su carrera como excelente pelotero en Cuba no le dan ninguna prerrogativa a Víctor para ofender, humillar y tratar de desacreditar a un especialista de los medios de difusión masiva de Cuba y que ha enarbolado y defendido con valor y apego la causa del deporte revolucionario de nuestro país en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y en las Olimpiadas de Londres 2012. Su accionar está muy lejos de lo que debe ser un cuadro formado por el país y del pensamiento político del Che, que los cuadros son la columna vertebral de la revolución. Actitudes como las de Víctor Mesa se alejan totalmente de los principios ético-morales del deporte antillano y pueden tergiversar a la juventud cubana, que sigue nuestro pasatiempo nacional, además de crear falsas expectativas en la opinión pública mundial. Hoy en Santi Espíritus y en toda Cuba, el triunfo de los gallos, el batazo a la hora buena de Yulieski Gurriel, ha pasado a un segundo plano ante la inverosímil actitud prepotente de un hombre que llevará las riendas de un equipo Cuba en los próximos 4 años. No hay razón ni puede haber cabida para la ofensa a un periodista. Si Mesa no está preparado para ese rol ante la opinión pública nacional e internacional, simplemente debe delegar en otra persona mejor preparada, y no solo como especialista en el deporte, sino que reúna los imprescindibles requisitos de educación formal que debe caracterizar a un director de equipo. Hay que parar definitivamente la actitud retórica de Víctor Mesa. Primero le echó tierra en los ojos un árbitro en la Isla de la Juventud. Después, mancilló ante las cámaras de televisión el prestigio de peloteros cubanos que iban a defender los colores patrios en el Clásico Mundial. Recientemente, al ser expulsado por el umpire Melchor Fonseca, se situó detrás del home plate y comenzó a gritarle una sarta de ofensas. Y ahora, para colmo de males, esta agresión verbal a un comentarista deportivo cubano. La función de un manager es y será siempre la de dirigir a su equipo, la de trazar estrategias que pueden o no salirle bien en determinado momento, la de un comentarista, la búsqueda de la información y llegar a la verdad. Con la asistencia técnica de Blanca Ponce López, es un comentario de Yuri Santana González en voz de José Ramón Cedeño. Fiesta del Deporte Nacional. A lo largo y ancho de toda la isla. Listo pitcher, el lanzamiento, línea por encima de la cabeza de tercera base, la pelota pica, a rodar se va hasta ángulo, puede ser un extra base para segunda, va a llorar Vicharles y está llegando a segunda. Entra la curva, conteo parejo de 12 strike, 2 bolas, batea Jerry Borroto. Lanzando el pitcher, aquí viene, batazo alto, largo, la silba, batazo la silba, batazo la bola, se va levando. Un run por el azul. Serie Nacional de Béisbol. Serie Nacional de Béisbol. Bueno, el plato fuerte, sin dudas, por estos días es la gran pasión de todos los cubanos, el Campeonato Nacional de Béisbol, ya en su postrimería, la victoria de Matanzas 3-1 ante Santa Espíritus y la de Villa Clara saliendo adelante en el playoff ante Cienfuegos 4-3 en un partido que se extendió a 10 innings, por cierto, el primer extra inning en esta postemporada. Bueno, ahora Villa Clara un paso de lograr su boleto, tendrá que ganar solamente un partido de los dos que le restan, ahí en Cienfuegos, los Elefantes contra la pared, obligados a ganar sexto y séptimo choque y dos victorias por bando. Entre Matanzas y Santa Espíritus, por cierto, hoy quinto juego clave. El que gane, pues irá con uno de diferencia a los choques 6 y 7. Deben lanzar Alain Delà por el conjunto de Matanzas, uno de los refuerzos que tiene este equipo de Santiago de Cuba, mientras que Ángel Peña lo pudiera hacer por la selección de Giovanni Aragón. Dos derrotas en los dos últimos partidos de Santa Espíritus han nivelado el duelo particular entre Cocodrilos y Gallos, cuando todo parecía indicar que los espirituanos estaban en posición de privilegio para lograr su boleto a la gran final del campeonato. Sí, y por otra parte, bueno, que le trabajó bien José Alberto Martínez a Víctor Mesa, todo en incertidumbre porque se había incorporado muy tarde a la segunda etapa y sin duda resultó una vez más su caballo de batalla como lo hizo en la anterior campaña y dejándolo al campo ya con buen relevo de Robelio, entre otros lanzadores que utilizó el mentor villaclareño. Fueron titulares en esta emisión. Asumen Lechadas del rol protagónico en comienzo del Provincial de Béisbol. Se preparan yudokas avileños para Campeonato Nacional. Y gana Lenier Domínguez Grand Prix de ajedrez. Y así terminamos. Estuvo Adilei Gómez Pérez en la sala máster del sonido, en la redacción Rudy Romo y Llano Sitoria Gete, sus conductores Joaquín Pardo y Youry Santana, todos bajo la dirección de Tomás Madrigal Díaz. Buenas tardes, amigos. Hasta mañana.